¡Vamos! No, no, vamos. Qué difícil es vivir. Reconozco mi error. No me puedo regañar, mi amor. ¡Y cumbia! Sé que ya la tomo. Fumando en la esquina y tomando vino. Mucho, mucho, mucho. Qué difícil es vivir sin vos, si no estás conmigo. Hey, hey, hey. Y no me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Y vamos con las manos. Hey, qué difícil es vivir sin ti. Reconozco mi error. Ay, no me puedo rescatar. Ya está todo mal, igual. Qué difícil es saber. No me puedo rescatar por vos. No, no, no, no, no, no. Con las palmas arriba. Palmas arriba. Palmas arriba. Que verás de palma la liga, la liga. Oye, escucha. Cumbia, cumbia, cumbia. De vivir, reconozco mi error, no me puedo rescatar. ¡Cumbia no más! ¡Eh! Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber. Que ya no me puedo rescatar. ¡Lo vi! Por vos. Me la paso fumando en la esquina y tomando vino. ¡Mucho, mucho, mucho! Si no estás conmigo, hey, hey, hey. No me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Y vamos con las manos. Hey, qué difícil es vivir sin ti. Reconozco mi error. Ay, no me puedo rescatar, mi amor. Grita tu cumbia. Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber. No me puedo rescatar por vos. No, no, no, no, no, no. Con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Que verás de palma la liga, la liga. Oye, escucha. Hey. Cumbia, cumbia, cumbia, vos. Para los ligueros, para toda la familia, ¿eh? Difícil es vivir, reconozco mi error, no me puedo rescatar. ¡Cumbia no más! Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber que no me puedo rescatar por vos. Por vos. Me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Vamos, vamos, vamos. Rescatar, ¿sabe que no? ¡Llegó una cumbia! Sé que ya está.